Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba, Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos a San Juan, interpretado por el grupo Cuyagua. ¿Y por qué San Juan? Porque ya viene, ya estamos ahí encimita de este mes, el mes de junio, el mes de San Juan, el mes de los tambores, de los cueros, el mes de las peticiones. Ya termina el mes de las flores, el mes que anuncia la providencia de nuestros frutos en esta tierra fértil como es la tierra de Bolívar, la América toda, nuestra América, nuestra Latinoamérica unida en una sola voz. Y bueno, como no, todos los miércoles siempre estamos acompañados por Fidel Alvarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, coordinador general Vladimir Sosa, coordinador de programación Randolph Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Bracci, coordinador enlace comunal Gustavo Villapol. Y aquí en los controles, dígalo ahí, Pucci. Roberto Pucci, él siempre se pone así porque se me olvida el nombre, porque es más pichirre, tú le das con una mandarria y arrugas los dedos al pie. No, vale, ese tremendo operador siempre a cargo para que la señal llegue a la radio de todos nuestros usuarios y usuarias. Y quien habla, bueno, esta vez me tocó de nuevo Vladimir Quintana, trabajador de la Biblioteca Nacional y de su red de bibliotecas. El día de hoy, más que un invitado, ya forma parte del programa, es Manuel Marcano, de nuevo con nosotros aquí, donde vamos a estar conversando sobre diferentes tópicos del acontecer nacional y las cosas que se vienen realizando a través de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. También vamos a contar, y ya tenemos aquí la presencia de Javier Zorrilla, quien es el vocero del refugio de la sede de San Francisco, ¿no? Simón Rodríguez, que anteriormente era la sede de la biblioteca, y ante las calamidades que se presentaron, no dudamos en un segundo en desocupar estos espacios para brindarle el alojamiento y el refugio digno a estos compatriotas, que por cierto ya cada día son menos los compatriotas que van quedando en nuestros refugios, porque esa política de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y que continúa con el presidente Nicolás Maduro, es brindarle una casa digna a todos estos compatriotas, a todos venezolanos y venezolanas. Pero ya por lo pronto también hay otras cosas que debemos conversar con todas y todos ustedes, que son de suma importancia, ya que los Ministerios para la Cultura y Relaciones Exteriores honraron con diferentes actividades al inspirador y redactor principal de documentos como el Acta del 19 de abril de 1810 y el Acta de la Independencia de 1811. Se trata de Juan Germán Rocio Nieves, en memoria de los 250 años de su natalicio. De acuerdo con una nota divulgada por el Ministerio de la Cultura, el tributo a quien fuera el civil más completo y trascendental de las gestas de emancipación de América, padre fundador de las instituciones republicanas en Venezuela, se va a extender durante este mes de mayo. Asimismo, se tiene prevista la transmisión del documental sobre la vida de Rocio Nieves Tiznado en horarios estelares a través de la TV del 27 al 31 de mayo. Y con este motivo de los 250 aniversarios del natalicio de Juan Germán Rocio Nieves, que fuera ese civil más completo de esta gesta de emancipación de América, padre fundador de instituciones republicanas, además fue redactor principal del Acta del 19 de abril de 1810, del Acta de la Independencia de 1811, fundó también y creó los ministerios que en aquel entonces existían. Además, fue el primer canciller que tuvo la República, de la mano de Bolívar, ese hombre civil. Fue también vicepresidente de Venezuela, y cuando muere de angostura va a Cúcuta para asumir la vicepresidencia de la Gran Colombia, es cuando muere este gran insigne abogado civil Juan Germán Rocio. Además, ya para 1810, en esa plena guerra de independencia, comenzando ya esa guerra, esos guerrilleros que teníamos nosotros aquí en Venezuela, él sacó la idea para la fundación de una biblioteca, generando así el primer indicio de creación de la Biblioteca Nacional. Esto fue a finales de 1810, principios de 1811, en un papel, una hoja suelta que circuló por toda Caracas, donde él inclusive estaba donando los libros de su pertenencia. Pero no solo con eso, cuando él empezó a estudiar derecho canónico, tuvo muchos problemas porque su madre era mestiza y su padre europeo también era rechazado por los blancos de allá de España, y él defendió a una mestiza porque ella estaba presa, porque en aquel entonces no dejaban que las mujeres mestizas fuesen a la iglesia con alfombra. Entonces imagínense ustedes una iglesia con tierra, con piso de tierra, en época de lluvia, bueno, las mestizas tenían que arrodillarse en el pantano, en el fango. Era privilegio nada más de los blancos, de las blancas, tirar una alfombra para poderse arrodillar. Pues ella, insurgente, como siempre, con esa sangre negra india, mestiza al fin, tiró su alfombra y la pusieron presa. Y Juan Germán Roscio la defendió y le ganó a la corona española ese caso. Ya por ahí vemos la estirpe de este gran luchador, Juan Germán Roscio Nieves. Por cierto, bueno, siempre homenajeado en las bibliotecas públicas del país. Y por otra parte, estamos en ese plan de renovación de nuestras bibliotecas públicas. El pasado jueves 23 de mayo reabrió sus puertas en la Biblioteca Pública de la población de Rubio en el estado Táchira. Recuperación llevaba a cabo en el plan de rescate de espacios bibliotecarios de la entidad. La red de bibliotecas públicas del estado, adscrita a la Dirección de Cultura de una gobernación reintegrada a la Revolución, gestionó un convenio con la Universidad Bolivariana de Venezuela del municipio Junín para continuar empoderando al pueblo en todos los rincones del país. La jornada de reinstalación de la biblioteca estuvo enmarcada en una actividad cultural organizada por la Misión Cultura Corazón Adentro, las direcciones de cultura del estado y municipio y la aldea universitaria de la UBB, en la cual se reconoció el apoyo de Rafael Villarreal por su gestión por la sede para el nuevo Centro del Conocimiento. Y seguimos inaugurando bibliotecas comunales. Manuel, la semana pasada estuviste aquí y estuviste comentando que en el estado Sucre se iba a inaugurar una biblioteca, vale. Tomé café con Pegue Zapato esta tarde. Se me pegó la lengua. Bueno, este 16 de mayo se inauguró en Cantarrana la Biblioteca Pública Comunal Hugo Chávez Frías, gracias al trabajo acoplado entre la Biblioteca Nacional de Venezuela, la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Sucre, la Misión Sucre y el pueblo organizado de este sector de la ciudad de Cumaná. Yane Paz, jefa de los programas de promoción de lectura de la Casa de la Memoria del Pueblo Venezolano, detalló que a través de talleres in situ se enseñó a los trabajadores cómo seleccionar los títulos bibliográficos, cómo realizar su diagnóstico y cómo trabajar mancomunadamente con los usuarios. Gloria Correa y Oneida Labrador fueron las responsables de dictar estos talleres de capacitación para bibliotecas comunales por parte de la Biblioteca Nacional. Ellas llevaron a cabo el proceso de formación, organización y gestión administrativa del nuevo recinto, explicando el objetivo y la misión que ésta cumplirá por la comunidad. Y muchas otras cosas vamos a seguir conversando, pero llegó la hora donde nosotros escuchemos un sabroso calipso y la programación musical de esta tarde va a estar referida al puro cuadro y tambor. Así que ya viene junio y creo que este 31 es Corpus Christi, también de nuestros diablos danzantes de Venezuela, hoy patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, por ahí, Roberto, Ángela, Yuruari. Se desció pe cuando ya se Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. Manuel Marcano comenzó por aquí por la radio como invitado, bastante nervioso, pero ya tiene cualquier cantidad de participaciones en el evento, que ya prácticamente de la familia, y domina el micrófono como el mejor. Así que buenas tardes, Manuel, los micrófonos son tuyos, el programa también es tuyo, espepítate. Bueno, buenas tardes a los usuarios y usuarias de este programa. En esta oportunidad nos encontramos acá nuevamente llevándole a todos los usuarios y usuarias el quehacer, pues, de las actividades que desarrolla la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas. Ahora, hace un momento, cuando Vladimir mencionaba lo de las bibliotecas comunales y la inauguración de la biblioteca comunal de Encumaná de Cantarrana, igualmente mañana se vuelven a inaugurar dos bibliotecas más en Cumaná, una biblioteca comunal que se va a llamar Fe y Alegría, esa se va a inaugurar mañana en la mañana, y la otra se llama Biblioteca Comunal Ana Iris, que va a ser en horas de la tarde. Son, pues, dos bibliotecas más que se suman al cúmulo ya de bibliotecas comunales que se han venido inaugurando y aperturando ya prácticamente por varios estados de nuestro país, y seguimos, pues, adelante con ese proyecto para llevar bibliotecas a todos los rincones de nuestro país. Pero este programa, más que todo, lo vamos a dedicar al Refugio Solidario San Francisco. Como todos sabemos, a raíz de las lluvias de finales de 2010, específicamente en el mes de diciembre, se tomó la decisión por parte del ministro Farruco de habilitar un espacio para albergar allí a un grupo de familiares que lamentablemente se quedaron, pues, sin sus hogares. Y fue así como se habilitó la Biblioteca Pública San Francisco, que era sede de las áreas de ciencia y tecnología de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Ahí no se pensó en ningún momento en nada, sino que inmediatamente se desocupó la biblioteca y fueron albergados allí 64 familias compatriotas que se quedaron sin sus hogares. Y desde ese momento, desde finales del 2010 hasta la fecha, se ha mantenido el Refugio Solidario San Francisco en pie de lucha, donde realmente se ha venido dándole a todas estas familias un gran apoyo, y a este momento ya hemos ido, o se ha ido ya adjudicándole a muchas de estas familias sus hogares dignos. Y para ello tenemos acá a uno de estos compatriotas, a uno de estos compatriotas luchadores, que desde el primer momento que llegó al refugio se puso a la orden para contribuir y para ayudar a todo lo que tenga que ver con las gestiones del refugio. Por lo tanto, tenemos acá

Y una voz interpretada por Un Solo Pueblo, y la voz que vamos a escuchar ahora es de Ana Sandoval, quien está ya en Pozo Verde, en la recién inaugurada biblioteca comunal en el sector de Upata, por allá por Vía el Pao. Vía el Pao. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí bien, pero no importa. Así que ustedes están mejor porque tienen ese recinto ya de la información y el conocimiento para todo, para toda la comunidad de allá de Pozo Verde. Sí, Pozo Verde, parroquia Pozo Verde del distrito, del municipio Caroní, no de Upata. Ah, okay, es la vía Upata entonces. Bueno, me perdí la... Había el Pao, cierto. Mira, hace como 3 semanas estuvimos conversando por aquí en el programa con Palmero, Miguel Palmero. A Miguel. Sí, Miguelito. Sobre la inauguración de esta biblioteca hoy. Tenemos la, pues, brindarles a ustedes la oportunidad para que se expresen a través de la señal de Alba Ciudad en el espacio Biblioteca La Viva, que es el espacio de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están funcionando las cosas por allá? ¿Qué perspectivas tienen todo esto que tiene que ver con esta biblioteca comunal? Mire, nosotros tenemos muchas expectativas, ¿no? Esta biblioteca hace un año que está tratando de salir adelante hasta que por fin la inauguramos el 10 de mayo de este año. Nuestra biblioteca es solamente una biblioteca donde todo el mundo ha colaborado. Alguien lleva un libro y nosotros, las que estamos ahí todos los días, la bibliotecaria y la auxiliar de la biblioteca, estamos trabajando un trabajo voluntario de 8 de la mañana a 11 del día y de 2 a 6 de la tarde, donde estamos impartiendo un poco de cosas. Estamos trabajando con 552 consejos comunales, 8 consejos campesinos, 2 escuelas de formación sociopolítica, 25 escuelas básicas, 5 liceos, y esta es la primera biblioteca que hemos tenido en muchos años de pelea para poder tener algo donde nosotros podamos investigar. Bueno, y esta es la primera de muchas, porque si ya dimos el primer paso, yo creo que la idea es seguir creando bibliotecas comunales, porque imagínense, 500 y pico de consejos comunales con una sola biblioteca, evidentemente que no da abasto. Y puede contar con toda la voluntad y con toda la responsabilidad de parte de todo el personal, trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional. Por aquí también está Ana, el compañero Manuel Marcano, quien de hecho es uno de los responsables de expandir este concepto de biblioteca comunal en esta zona. Entonces, Manuel, si quieres conversar con Ana. Bueno, buenas tardes, señora Ana, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, allá. Ok. Desde que tuvimos allá el 10 de mayo hasta la fecha, ¿cómo ha sido la receptividad de la población aledaña a la biblioteca, con los niños, los jóvenes, las actividades? ¿Cómo se ha desarrollado esas gestiones allí? Bueno, hemos tenido bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo, ya la gente está más ubicada donde estamos en la biblioteca, los consejos comunales que son tan esparcidos aquí. Son 55 consejos comunales, no 500. Discúlpame. Tenemos 43.000 habitantes y hay 6.200 pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y piscícolas. Entonces la gente ya se ha enterado de toda la información que nosotros tenemos en la biblioteca y están yendo incluso los dos núcleos de formación que tenemos están con nosotros. Ahorita hicimos una exposición junto con el viceministro de las comunas y estuvo excelente. Tuvimos muy buena receptividad y los muchachos siguen yendo. Tenemos Robinson 1 y Robinson 2 que la damos nosotras mismas de 4 a 6 de la tarde. Oye, Ana, una pregunta, disculpa ahí, ¿cómo estuvo eso ayer? Ustedes no participaron en este gobierno de calle cuando nuestro presidente obrerista y chavista estuvo por allá. No, él estuvo en Alcázar, él no vino para estos lados, vino el viceministro de las comunas. Verdad es que no me acuerdo del nombre, creo que es Miguel el nombre, pero el apellido no me acuerdo. No lo conozco, conozco es a Reinaldo, sí, al ministro. Pero bueno, lo mejor es que con este gobierno de calle tuvieron allá la presencia de un viceministro en representación del gobierno chavista. ¿Y a qué acuerdo más o menos ustedes han llegado? Porque ya tenemos un acuerdo ya establecido con Biblioteca Nacional y con las comunas, más o menos, ¿por dónde vienen los tiros? Bueno, él nos dijo que pasáramos nuestro proyecto. Nosotros le pasamos nuestro proyecto y nuestros sueños. Nuestra biblioteca está ubicada en el medio de la parroquia, así que por eso somos visitados también y nos ven, ¿no? El problema más grave que tenemos es que somos tres instituciones que estamos trabajando ahí y tenemos que compartir la sala, porque es una sola sala. Ah, ok. El proyecto que nosotros le pasamos al viceministro fue tener un espacio cultural, porque tenemos mucho talento aquí y todos andan esparcidos y no tenemos donde reunirnos. Bueno, mira, te voy a pasar un datico por allí que lo dijo nuestro compañero ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Alvarito, donde los consejos comunales pueden elaborar proyectos que tendentes a la cultura, los espacios culturales, casas culturales, proyectos socioproductivos que tengan mucho que ver con la parte de la cultura, que el ministerio puede analizarlo, puede estudiarlo y puede hasta financiarlos. Entonces ya por ahí tienes otra vía más allá de la comuna para que, bueno, con este gobierno de calle, tocarle las puertas ahí el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fidel Alvarito, y ver cómo se puede hacer para llevar a cabo este proyecto, porque imagínate tú, si dicen que es una pequeña biblioteca y necesitan algo muchísimo más grande para atender toda esa parte cultural, que además me imagino que esa zona, bueno, tiene una gran riqueza cultural en tradiciones, folclor y experiencia, oralidad, bueno, por bojote, como decimos por allí. Y creo que eso puede ser bien atendido y bien canalizado también por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Te voy a dejar eso ahí, ¿oíste? Sí, no, y tiene toda la razón, porque nosotros tenemos mucha gente de Sucre, de todos lados. Acuérdate que esa gente trabajó por mucho tiempo en las minas del Pao, después fue cerrada y entonces se quedaron en esta área rural. Entonces la riqueza cultural que nosotros tenemos aquí es grandísima. pero andan todos dispersos porque no tienen dónde reunirse. Entonces nosotros estamos haciendo ese proyecto para tener un solo espacio para todo. Tenemos una orquesta sinfónica que tocan precioso, los muchachos tocan precioso, y también son gente que está trabajando voluntariamente. Claro, bueno. Entonces, cuenta con todo nuestro apoyo desde aquí, desde Caracas, para brindarle, bueno, toda la información, hacer los contactos pertinentes. Creo, bueno, ya tú tienes el apoyo y el contacto directo con Manuel Marcano. Ahí podemos activar cualquier tipo de ayuda, porque, bueno, no es ninguna ayuda, es nuestra responsabilidad darle respuesta a ustedes, que constituyen verdaderamente lo que es el poder popular. Y lo que ustedes están haciendo no es otra cosa que mantener ese principio de patria, legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Patria, independencia, y el gobierno de nuestro camarada obrerista, chavista, Nicolás Maduro, también está muy al pendiente de satisfacer estas necesidades, porque en definitiva esto todavía sigue siendo una gran deuda social que se tiene con el pueblo llano, con el pueblo bajo, porque fueron invisibilizados durante mucho tiempo, y nuestra razón de ser ahora es darle esa visibilización y darle los recursos que son nuestros, los recursos que son del pueblo. Bueno, Ana, ha sido un inmenso placer haber conversado contigo. Sé que en cualquier momento nos conocemos y vamos a llevar adelante ese proyecto que tienen ustedes allí, porque es bastante loable en la construcción de patria. Mira, una información. El martes 4 nosotros tenemos el bautizo de un libro que hizo la Cantede a través de las mesas técnicas de comunicación, y nos eligieron para bautizarla aquí. Oye, qué bien. ¿Cómo invitado a las 10 de la mañana. ¿Cómo se llama el libro? La verdad es que no me dieron el nombre, sino que me lo pusieron en el correo, y ahorita, como nosotros no tenemos cobertura de ningún tipo por acá, ajá, en la biblioteca, tengo que ir al Infocentro a buscarlo. Perfecto. Pero es sobre el trabajo que se hizo a través de la CANTV con las mesas técnicas de comunicación, y el editorial es el Vicente. Ok, bueno, hacemos una cosa, te comunicas con Manuel para que nos pase la información, y nosotros, bueno, estar pendientes de este bautizo, de este libro, que fue hecho tanto por una empresa del Estado, recientemente cumplió años de haber sido nacionalizada, rescatada de las garras del capital, y hoy produciendo dividendos para sustentar todo este tipo de proyectos comunales y el poder comunal. Vamos hacia la comuna entonces. Ana, la verdad es que, te repito, un inmenso placer. Manuel, si quieres conversar o decir alguna otra cosa. Perfecto, estamos bien. Ni siquiera le va a decir hasta luego. Mira, estaba escuchando, ¿no, Ana? Manuel, sí, pichirre. No, bueno, será Ana. Gracias por su intervención, y tenemos evidentemente planes para regresar nuevamente allá al estado Bolívar, y pasaremos por allí por la biblioteca y continuamos en esa vía, pues ir fortaleciendo su biblioteca comunal. Ahorita estamos proyectando para hacerle la identificación de la biblioteca, y pronto tendrá un llamado nuestro para pedir detalles sobre ese asunto de la identificación, o colocar allí una señalética en la biblioteca de su nombre y la institución y las instituciones que le respaldan. Okay. Bueno, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Viviremos y venceremos. Hasta gracias. La victoria siempre. Bueno, esta era Ana Sandoval, del estado Bolívar, de la Biblioteca Comunal Pozo Verde, ¿no? Y bueno, mírala como viene. ¿Y cómo hacemos? Hay que mirarla, porque ahí Roberto ya no la tiene preparada. Mírala como viene, interpretada por Tambores de San Millán. Y de regreso, sí, entramos de lleno con Javier Zorrilla, vocero principal del Refugio Solidario Simón Rodríguez. Mírala como viene. Viendo la Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Manuel Marcano, te toca ser ahora el moderador. Tenemos como invitado a Javier Zorrilla, quien es el vocero principal de Refugio Solidario Simón Rodríguez, atendido directamente por la Biblioteca Nacional de Venezuela. Buenas tardes, Javier, ¿cómo está todo? Buenas tardes, amigo Vladimir. Gracias por la invitación, gracias a Alba Ciudad. Bueno, primero quiero saludar al pueblo de Caracas, ¿no? Buenas tardes, Javier. Bueno, Javier, dentro de este proceso revolucionario, donde nuestro comandante supremo, su primera preocupación, evidentemente, ha sido el pueblo. Y cuando sucedieron las lluvias de por allá, por finales del 2010, evidentemente surgió una gran preocupación al ver grandes cantidades de familias que se quedaban sin hogares aquí mismo en nuestra capital. Y allí se tomó una decisión, inmediatamente él no lo pensó dos veces y tomó la decisión de amparar, de llevar a estas familias a lugares seguros donde se les pudieran atender sus necesidades básicas y buscarle la solución para poderle entregar nuevas viviendas dignas y espaciosas donde estas familias pudiesen continuar su vida. En este caso, en el caso que nos compete, nosotros como trabajadores en la Biblioteca Nacional, que trabajábamos para ese momento en la Biblioteca Pública Central, en lo que le llamamos la sede San Francisco, allí se encontraba la biblioteca con las áreas de ciencia y tecnología. Y evidentemente allí nos llegó la noticia de que la biblioteca iba a ser mudada o trasladada a otro lugar para tomar ese espacio y albergar allí a un número importante de familias que se vieron afectadas por las lluvias. Evidentemente, nosotros inmediatamente también nos acoplamos a esa idea y en menos de 36 horas la biblioteca fue desocupada totalmente y el 4 de diciembre llegaron ustedes allí al refugio. Desde ese momento que ustedes llegaron hasta los momentos, Javier, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa experiencia vivida de esa familia allí en ese refugio cuando ustedes venían de sus viviendas? Viviendas, bueno, que pronto no estaban en las mejores condiciones, pero al fin y al cabo eran sus viviendas donde, que estaban en sus barrios, donde tenían una vida totalmente plena, libre, y de pronto se encuentran en un lugar cerrado, conviviendo con otras familias que de pronto no conocían. Y que, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos, Javier, ¿cómo fue ese proceso y la relación con las instituciones, con la Biblioteca Nacional? No, bueno, Manuel, al principio, bueno, no te niego, veníamos un poco tocados por la situación de lluvia y todo eso, y que tú tienes que abandonar tu hogar de toda la vida, ¿no? Que tuviste tu hogar porque era lo único que tenías, ¿no? En ese momento, hasta que, bueno, sí, bueno, ahí puedes ver que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, al principio, con todo el dolor y todo eso, bueno, perdimos nuestra vivienda y todo eso. Y bueno, al mismo tiempo se nos abrió una puerta, ¿no? Como para entrar en un cambio de vida nuevo, en algo. Se veía claramente que la diferencia a la que íbamos a pasar, ¿no? Solamente tú estás en la parroquia Sucre, específicamente en Katia, Gramovén, y llegas, ¿no? Y de la noche a la mañana vives en el centro de Caracas, ¿no? Y claro, en una institución del Estado, ¿no? Biblioteca, entonces tú sientes la diferencia, ¿no? Ya vives en el centro de Caracas, bueno, algunas otras familias viven en otros sitios también, pero siempre fuera de los cerros, ¿no? Gracias al comandante Chávez y a todo su proceso revolucionario. Y bueno, y el apoyo de Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura. Bueno, en ese tiempo fue bastante, bueno, estábamos bastante conmovidos, bastante angustiado, porque al mismo tiempo no sabíamos cuál iba a ser el futuro de nosotros, cómo iba a ser la dinámica en la entrega a la casa. Todo el mundo quería irse primero y se siente la angustia, pero no, algunos nos desesperamos. Y bueno, aprovechando, bueno, después que el comandante hizo el llamado, que promulgaron las leyes de de refugio y todo eso. Entonces, ahí, bueno, nos orientamos mucho más, ¿no? Nos sentimos con más capacidad para mantenernos, sostenernos. Y bueno, y también que veníamos con la experiencia de consejos comunales en el sector, y ya veníamos dando una lucha, ¿no? Desde que llegó el comandante Chávez al poder. Entonces, bueno, Manuel, ya llegamos. Bueno, al principio, cuando yo llegué, vengo con experiencia de consejo comunal. Ya habían dos camaradas que ya habían llegado antes que yo, que ya estaban organizando, pues, la biblioteca, dos camaradas, que eran Richa y Andrés Castro. Y se nos hizo un poco fácil porque la biblioteca cuenta con espacios que se pueden habilitar. Sí, habilitar y organizar fácilmente, pues. Es un poco cómodo porque es un edificio que tiene dos alas y varios departamentos, que es prácticamente como un edificio que nosotros lo volvimos como el apartamento de cada quien. Y ahí nos fuimos acoplando a la situación, pues. Empezamos a articular con carta la organización, cómo iba a ser. Después vino el Ministerio Comuna junto con el personal de Biblioteca Nacional y la misma Biblioteca Simón Rodríguez, porque donde estamos es la Biblioteca Simón Rodríguez, la antigua Biblioteca Simón Rodríguez. Ya está más arriba, así que no esconde, ¿no? Entonces ahí Manuel, bueno, empezamos a echarle pichón y logramos. En 15 días, el 15 de enero, ya nosotros teníamos un comité de vivienda preparado. Comité de vivienda que se llama Centro Solidario Simón Rodríguez. Y bueno, hoy dos años y medio, Manuel, después de toda esa situación, porque no te niego, o sea, en algunos casos vivimos ratos tristes porque todos queremos irnos, ¿no? Y tú vas viendo cómo va saliendo la gente, y tú te quedas y el otro no se fue y te quedaste solo, entonces también te... Pero bueno, nosotros los que ya venimos de trabajo social y luchar con la gente, que se nos quedó el trabajo del comandante Chávez, lo que era todo eso, la solidaridad con la gente, las personas, el apoyo, bueno. Entonces, eso nos llenó de fuerza, bueno. Y sabemos mantenernos y calmarnos de que tarde o temprano nos toca, pero primero, lo que hay que proteger, pues, las personas más vulnerables y todo eso. Y bueno, ya ahorita, dos años y medio después, Manuel, ya hoy nos quedan 23 familias solamente en el refugio. De 64 familias que teníamos, ya hoy nos quedan solamente 23 familias. En algunos urbanismos como Montarbán, Teatro, Parque Central, ya se encuentran ya familias en sus casas nuevas. Felices, bueno, y una de ellas está mi mamá, que bueno, qué más grande agradecimiento con esta revolución y con Dios, Manuel, que me siento feliz, de verdad. Yo al ver a ella en su nueva casa, porque era terrible, de donde veníamos, el salto que dio la vida, Manuel, un cambio tan brusco, ¿no? Porque es un cambio brusco, tú vienes desde un montón de años. Un montón de años viviendo toda la vida y que, mira, me pongo a contarte, Manuel, y aquí se nos dan las 6 de la tarde, 8. Sí, mira, Javier, tengo entendido que en este comité, en esta agrupación, en este grupo que se forma en el Centro Solidario, hay algunos proyectos socioproductivos. Sí, actualmente, Vladimir, tenemos dos proyectos que ya avanzaron, pues. Uno fue una zapatería con unos camaradas y una textilera que brinda mucho apoyo lo que es a los eventos de la revolución, como las marchas, eventos culturales y todo eso, con banderas, camisas. Seguimos trabajando en eso y ya pronto también, Vladimir, vamos a tener dos cooperativas más, una de sonido y otra de construcción, que se están formando, pues, están conformando. Ajá, Manuel, ¿qué ibas a decir? Javier, y tú me acabas de decir que quedan 23 familias todavía en el refugio. Es correcto. ¿Y tienes alguna información de esas 23 familias? ¿En qué tiempo más o menos podrían salir del refugio a sus viviendas dignas? No, bueno, hasta ahora, Manuel, estamos manejando la información de que tentativamente 3 semanas más, un mes, deben salir otro grupo más de esos 23. Y para finales de julio, agosto, debe cerrarse el refugio, me imagino. ¿Y cómo ha sido realmente ese apoyo de la Biblioteca Nacional con el refugio? Mira, el apoyo de la Biblioteca Nacional, yo creo que nos volvimos, Manuel, un equipo de trabajo entre Biblioteca Nacional, personal de la Biblioteca Nacional y el Comité de Vivienda, porque siempre tratábamos de articular y de llegar mejor acuerdo para el beneficio de nuestros camaradas que estaban en el Centro Solidario, pues. Entonces, bueno, fuimos luchando, el camarada del Pernía, la coordinadora Aurimal Bastardo y Manuel Marcano, pues, que también ha sido de gran apoyo, un caballero que ha sido de gran apoyo. Bueno, yo lo veo a veces corriendo para acá y para allá, que salió de la radio y va para el almacén porque hay que repartir las cosas de la gente. Y bueno, y siempre estamos trabajando. Usted sabe que a veces son las 10 de la noche y estamos recibiendo a veces mercancía y estamos luchando pues con la gente. Todavía no se ha acabado la pelea, esto apenas es parte del comienzo todavía. Claro, pero hay algo que sí ya está dibujado en el horizonte, gracias a nuestro comandante eterno, que ustedes pronto van a contar con su vivienda digna y que estos lazos que ya se estrecharon entre ustedes y la Biblioteca Nacional, entre los trabajadores y las trabajadoras, van a permanecer y van a perdurar, porque a donde quiera que ustedes vayan a morar, saben que habrá un trabajador y una trabajadora de este gobierno revolucionario dispuestos a tenderle las manos, porque el principio de la constitución participativa, protagónica y corresponsable. Oye, Javier, la verdad es que bien, bien agradecido estamos por tu participación y no queremos más que pues enviarle a través de ti saludos a todos estos compatriotas que aún permanecen en los refugios, pero que sabemos a ciencia cierta que pronto van a tener su vivienda digna. Un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. Gracias, Manuel. Gracias, Vladimir. Bueno, gracias, Javier, por participar. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y gracias también al controlador aquí, que está haciendo más señas que fiscal en la esquina de San Francisco, por cierto. Así que, bueno, un inmenso placer. Hasta el próximo miércoles en el espacio Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día, una nueva parada cultural.